Talleres tiene un examen en Mendoza. Desde las 17:30, la T visita al golpeado Maipú en un escenario desconocido para los cordobeses, la cancha de Andes Talleres. Después del sufrido triunfo de la pasada fecha frente a Alumni, que le permitió sostenerse como líder de la zona 2 del torneo argentino A, Talleres intentará esta tarde en Mendoza romper una racha negativa, la de visitante. Cuando a las 17:30 visite al golpeado Deportivo Maipú de Mendoza, en un escenario desconocido como la cancha de Andes Talleres, intentará quebrar una marca de 4 partidos sin ganar fuera de Córdoba, ya que como visitante, pero jugando en el Mario Kempes, solo le ganó a Alumni y a Racing. Aquel triunfo frente a Desamparados 2-0 de la cuarta fecha en San Juan parece lejano si se tiene en cuenta que está en disputa la 13ª jornada del torneo y que antes el equipo que dirige Héctor Arzubialde había perdido con Sportivo Belgrano en San Francisco y después con Estudiantes y Juventud Unida en Río Cuarto y en San Luis respectivamente. La previa presenta al partido frente al Cruzado como una oportunidad ideal para Talleres por los múltiples inconvenientes que sufre el equipo cuyano. Sucede que, además de ocupar la sexta posición con solo 13 puntos, Maipú tendrá 7 bajas por suspensiones. El defensor Ricardo Medina, los volantes Rodrigo Zapata, tiene una denuncia penal por haber golpeado a la hija del presidente del club, Omar Sperduti, y sobrina de Carlos Sperduti, entrenador del equipo, Víctor Benítez y Enzo Imbesi, y los delanteros Sebastián Coria, Ezequiel Aguirre y Leonardo Abálsamo, dado de baja durante esta semana. Además de aquel equipo que ostentó un invicto de 50 partidos como local, solo queda la estadística. En este torneo todavía no ganó en Mendoza. Es más, lleva 10 partidos sin victorias, jugando de local con 8 empates y 2 derrotas. Hoy deberá utilizar la cancha de Andes Talleres porque su estadio está suspendido a raíz de los incidentes frente a Sportivo Belgrano en la fecha undécima, cuando ganaba el verde 1-0. Hoy Talleres presentará 4 variantes: Gabriel Ruiz como volante derecho en lugar del suspendido Fabio Pieters, Neri Leyes por Miguel Monay, Mateo Martinelli irá a la banda izquierda del medio por Ignacio Aníbole y Agustín Díaz jugará de enganche en lugar del desgarrado Adrián Aranda. Leyes y Díaz debutarán como titulares en el torneo. Probables formaciones: Maipú lo hará con Martín Ríos, Jorge Labaqué, Carlos Ascurra, Juan Carlos Tisera, Ramiro Vélez, Leandro García Arena, Fernando Cámara, Lucas Parisi, Lucas Gamba, Nelson Leguizamón y Víctor Soto. Dirige técnicamente Carlos Sperduti, mientras que Talleres lo hará con Federico Crivelli, Juan Abayay, Walter Riboneto, Juan Pablo Resónico, Gabriel Ruiz, Emiliano Giannunzio, Neri Leyes, Mateo Martinelli, Agustín Díaz, Lisandro Sacripanti y Claudio Riaño. Dirige técnicamente al albiazul Héctor Arzubialde. Hora 17:30, cancha Andes Talleres de Mendoza, donde hará las veces de local Maipú. Árbitro Flavio Márquez de Entre Ríos. Y transmiten radios AM700, 1350 y 970, mientras que en frecuencia modulada lo harán 104.7, 99.3 y 99.1 para Villa Dolores y Tras la Sierra.